¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, inicio de semana, arrancando la semana para todos ustedes aquí en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. En esta linda noche le traemos una conversación sensacional para usted allá en la casa de la radio, en la cabina Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, nosotros transmitiendo desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayéndoles esta conversación interesante de esta noche, y para ello me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que hayan tenido un lindo fin de semana y pues que tengan este inicio de semana. Y pues interesante Robert, hoy fíjense, vamos a platicar de los riesgos ocultos que tiene el no tomar vacaciones. Mira tú, ¿quién sabía Claro. eso que hay riesgos ocultos? Sí, cómo Fíjate. no, el burnout. Oye. Yo creo que el no salir de la rutina más que nada, ¿no? Bueno, no sé, y de repente escuchas gente que pues, no está acostumbrada a salir de vacaciones, no está acostumbrada a estar lejos de, pues no sé, de casa, de la empresa, en fin. Entonces, como que es más cómodo decir, bueno, mejor me tomo un fin de semana algo cerquita y ya regreso y ya, ¿no? O también lo que implican las vacaciones, porque hay muchos costos ocultos que hay. No sé, yo estoy dejando volar mi imaginación del por qué hay mucha gente que no le gusta tomar vacaciones, porque la verdad, hay gente que no le gusta estar fuera de la ciudad de donde vive por temor a X o Y situaciones, al estar lejos, tal vez los costos que implica el dejar la casa atendida por alguien más, etcétera. Entonces, pero pues aquí claramente en este artículo que vamos a tratar, pues nos dice las razones de por qué puede ser nocivo para la salud el no salir de vacaciones. Pero sí, yo creo que es un tema ahí de costumbre, de zona de confort, porque la verdad, pues qué lindo es siempre irse de vacaciones. Cuando regresas, tú dices, pues qué bueno que me las tomé. Pero muchas veces antes de tomártelas dices, ay, chin, estoy preocupado por esto, por esto, por esto, por esto, por Bueno, la lo que empresa. pasa es que yo creo que precisamente desarrollar esos hábitos, si tú tienes malos hábitos de workahólico, de que necesitas estar en el trabajo, de que o tienes el temor de que no puedes dejar tu negocio porque te van a robar, pues eso, precisamente eso, es una falta de salud mental que te provoca el estar todo el tiempo trabajando, ¿no? O sea, También. esas preocupaciones precisamente creo yo que son el producto de no desarrollar los hábitos ¿te acuerdas el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Y el séptimo hábito era precisamente lo que él le llamaba afilar la sierra. Y que necesariamente afilar la sierra, él en el libro lo describe, no es que te desconectes al 100% de lo que haces o de tu negocio, sino como dijiste tú, y creo que ahí es donde puede venir la clave de las vacaciones, ¿no? El cambiar la rutina, porque la rutina, pues y más si tienes un trabajo muy rutinario. Pues te va a quemar, te va a quemar el burnout, el no tener tus espacios, ya sea personales, familiares, de entretenimiento, de diversión, de descanso. Yo recuerdo hace muchos años los suecos en la compañía Ericsson donde trabajaba, ellos tenían, fíjate, en cada país donde tenían oficinas, tenían una casa como de descanso, una casa como de retiro. Acá en México la tenían en Tequesquitengo. Y era como un hotelito, una casa donde los ejecutivos que venían de Suecia llegaban, pero a pasarse unos días a esas casas de descanso, de relax, de desconexión absoluto de lo que hacían en su lugar de trabajo. Y era muy, nosotros fuimos muchas veces allá a esas casas a hacer juntas de kickoff, a hacer juntas de arranque de año, de fiesta de fin de año, y con los directivos que venían de Suecia, ¿no? Y pues era una casa de campo, tenía alberca, tenía canchas de tenis, tenía canchas de voleibol, tenía caballos, tenía, o sea, era un lugar para descansar. Y los ejecutivos suecos, pues tenían muy presente que eran lugares y momentos exclusivos para relajar el trabajo, ¿no? Porque el trabajo en empresas como Ericsson eran pues, trabajos de 24 horas, 365 días al año. O sea, impresionante la manera de trabajar. Pero creo que cuando el trabajador renuncia al uso de sus vacaciones, pues eso lo puede convertir en una crisis, ¿no? En una crisis de atención, de ya no ser tan productivo, de perder tu entusiasmo, de perder la motivación que te hace trabajar, ¿no? Para muchos de nosotros, trabajar sin tiempo de vacaciones, pues se convierte en una rutina, en un hábito más, y que pues tenemos que combatir por salud mental, ¿no? Fíjate, un estudio que se hizo habla de 768 millones de días de vacaciones que se pagaron sin usar. Un estudio que se hizo en el 2018 En y Norteamérica, en Estados en Unidos. Estados Unidos, y el 55% de los estadounidenses que no usaron su tiempo de vacaciones pagadas. Según la Asociación de Viajes de los Estados Unidos, Pues el 55%. 55% de los estadounidenses, o sea, No usaron todo su no tiempo de usaron todas vacaciones. sus vacaciones pagadas. Y que bueno, pues déjate de lo que implica que puede ser una salud, pues perder la salud mental, la salud física, por estar tan inmerso en esa rutina total y constante. El no aspirar a tener un break, a experimentar o a tener una experiencia diferente, como son las vacaciones, sobre todo cuando te vas a un lugar nuevo que no conoces, ¿sí? Que es saludable mentalmente hablando. Por otro lado, pues romper con esa rutina. Y aquí habla de los daños económicos también, porque los lugares dejan de ser ocupados los restaurantes, los hoteles, las zonas de entretenimiento y de diversión, y la derrama económica se convierte en un verdadero problema que la gente no quiere vacacionar. Bueno, Imagínate eso. independiente, pues, yo creo que aparte de los costos que involucra una gente que trabaje, pero que ya no produzca lo que tiene que producir, esos creo yo que pueden ser los costos más altos con relación a no permitir que tomen vacaciones o que el trabajador no quiera vacaciones. Hay muchos, yo conocí mucha gente que decía, no, mejor págamelas. Y sigo trabajando. Y págame las dobles, pero sigo trabajando. Y todo por la cuestión económica, ¿no? Pero pues se ha demostrado que esos trabajadores te cuestan más a la larga por su pérdida de productividad y de eficacia, ¿no? Porque un trabajador cansado, burnout, pues Ya no es eficiente, pues sí. ya no hace bien su trabajo, ¿no? O vas a estar con costos por errores en el trabajo, ¿no? Por malas decisiones en el trabajo. Entonces, pues yo pienso que todo esto, bueno, es lo que vamos a platicar aquí, amigos, en este artículo que me pareció muy interesante platicar precisamente nosotros en periodo de vacaciones. Así es de que quédese con nosotros, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, arrancando la semana con mucha energía. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con la conversación de esta noche. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda han reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Ha otorgado el Premio Nacional de Vivienda. Grupo Sadassi es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Y mire, en su denominación de responsabilidad social, Grupo Sadassi, este 31 de octubre, pues va a llevar su ruta ciclista en Los Héroes, pues que había sido suspendida por la pandemia, pero ahora ya lo retoma y este 31 de octubre, pues otra vez la ruta ciclista en Los Héroes. No se lo pierda, busque a Grupo Sadassi en su página para inscribirse. Es para beneficencia, es un evento que junta mucha gente, es un evento para convivir, es un evento para conocer el desarrollo de los héroes y pues es un evento dentro de las estrategias de responsabilidad social de Grupo Sadassi. Así es de que métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema, pues un tema importante, los riesgos ocultos de no tomar vacaciones. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues esto se ha convertido ya en una rutina, pues según este artículo de Ryan Just, que dice que pues ya la renuencia de los trabajadores a usar sus tiempos de vacaciones y que pues esto se está convirtiendo en una crisis y que sin embargo, pues incluso cuando los trabajadores tienen el tiempo libre pagado, a menudo les resulta difícil apagar sus dispositivos y alejarse del trabajo. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Es por culpa? ¿Por qué? ¿Por qué están pasando por esta crisis? Porque Eso la sería culpa. muy interesante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se sienten culpables al dejar de trabajar? ¿O cuál es el problema Ah, sí, real es el detrás hábito. de... Es el hábito del permanentemente estar comunicado, conectado con lo que pasa en tu negocio. Si es tu negocio o lo que pasa con tu jefe. Acuérdate que el temor más grande de los trabajadores es que los corran. Entonces, ese temor te hace, pues, trabajar más horas de las que debes, te hacen estar siempre pegado a ver qué hace tú. O sea, ese temor es muy fuerte en los trabajadores y ese es el de sentirse que los van a correr. Y más si estás viendo crisis económica, estás viendo la pandemia, estás viendo que cerraron negocios, estás viendo que corrieron gente, pues yo creo que en eso está basada ese temor, esa culpa que sientes, ¿no? Muchos trabajadores eso tienen, Pues ¿no? yo creo que puede haber algo más allá, no solamente la preocupación de perder el trabajo, sino la preocupación de salir de tu rutina, de vivir alguna experiencia inesperada versus lo normal, lo cotidiano. No sé si me explico. Pues sí, la ¿Sí? rutina, Exacto. vivir en la Sí, que te rutina. saquen de esa rutina. Pero bueno, fíjate que aquí menciona pues el costo económico, ¿no? De no tomar las vacaciones y que ya lo habíamos mencionado un poquito antes, acerca de que pues cuando los trabajadores no usan sus días de vacaciones para hacer un viaje, por ejemplo, pues ese dinero no se está gastando en la economía, no se está gastando en los hoteles, en los restaurantes, en el entretenimiento. Y en lugar de gastar el dinero para vigorizar el crecimiento económico, ya sea en otros lugares o en su comunidad, pues los trabajadores que no usan su tiempo de vacaciones, esencialmente lo que están haciendo es devolviendo ese dinero a sus empleadores a través del tiempo de licencia no utilizado. Ojo, hay muchos trabajadores que te dicen, bueno, digo, empleadores que no les gusta que su personal se tome las vacaciones, o sea, que le paguen las vacaciones y que se quede el trabajador. Claro, representa un costo doble para el empleador, que también sí se vale, tú lo dijiste hace rato en el corte anterior, págame mis vacaciones, me quedo trabajando, cobro mi semana, pues como quien dice, estoy cobrando mis vacaciones y cobro la semana porque no me fui de vacaciones, cobro la semana que me vas a pagar. Bueno, es que de Sin todas formas. embargo, aquí de lo que se está hablando es simplemente que la gente no pide las vacaciones. Y pasa el año y pasan los 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca tomó las vacaciones y tampoco las cobró. ¿Sí? No, bueno, Hasta allá. hoy la ley establece que la empresa debe de pagarlas, aunque no se las tome. O sea, la ley Claro. te protege al trabajador en ese sentido, ¿no? Sí, se le van acumulando, por supuesto. Y puede decir, pues yo conozco gente que dice, no, hasta el otro año me tomo vacaciones porque quiero que se me junte, no sé, tantos días. Y lo hemos escuchado, ¿no? Cuando estuvimos dando allí a los cursos a los de Pemex, si no me equivoco, había una persona que hacía eso, ¿no? Que no se tomaba un año sí y un año no, un año sí y un año no, para juntar 30 días y se desapareciera por 30 días del trabajo. Entonces, pues sí, también eso es válido. En fin, Bueno, interesante. yo pienso que esa es una falta de comprensión y de estrategia del empleador permitir hacer eso, ¿no? Porque también leímos, acuérdate, hace tiempo artículos de Italia, donde allá los empleadores fuerzan, o ¿cómo se dice? Obligan a sus trabajadores a que tomen vacaciones. Porque Sí. han comprobado que rinden más, que son más productivos, que son más felices, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es, creo yo, una cuestión del empleador, ¿no? Que deba de tener esa conciencia De decir, te tomas tus vacaciones porque te y las te las tomas. tomas porque te las Punto. Y no te tomas. quiero ver por aquí. Es correcto, así es, sí. Pues sí. Y pues mira, aquí habla también de la falta de tiempo de vacaciones puede conducir a graves riesgos para la salud. Y aquí habla de, pues, tomarse unas vacaciones no solamente es un descanso, es una oportunidad para que los trabajadores inviertan en su bienestar. Los beneficios que tiene para la salud, el tomarse el tiempo para el cuidado personal, las vacaciones personales y familiares, o simplemente la oportunidad de alejarse de la rutina diaria para refrescar la mente y el cuerpo, ¿sí? Y eso no se puede pasar por alto. También habla de algunos efectos secundarios para la salud de no tomar vacaciones, que pueden ser sorprendentes. Por ejemplo, trabajar demasiado duro sin vacaciones puede conducir a la privación del sueño, que es una causa común, también como la diabetes o enfermedades cardiovasculares, obesidad, depresión, inmunidad reducida y más. Y bueno, y lo más alarmante es que el exceso de trabajo puede conducir a un accidente cerebrovascular, según estudios que se hicieron en el 2015. Híjole. Fíjate todo lo que conlleva, pues sí, mantenerte en una rutina permanente de trabajo, pues es el burnout, o sea, te terminas enfermando, ¿no? Las enfermedades, sobre todo cardíacas, ¿cómo, cuánto no hemos sabido de los ejecutivos que trabajan todo el tiempo y terminan en un infarto cardíaco, ¿no? Por el exceso de trabajo. O depresión, entonces, pues eso, amigos, hay que evitarlo, tómese sus vacaciones, haciéndonos conscientes de los riesgos que nos pueden pasar en estas cosas. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, lunes, arrancando la semana para todos ustedes aquí ya en el mes de octubre. Hay que mantenerse informado por la cuestión de los huracanes, pero lo importante es hay que estar preparados e informados. Antes de continuar con la conversación de esta noche, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert, y pues recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores que nos puede ayudar en el momento que más lo necesitamos, ¿no? El hecho de acudir a una urgencia hospitalaria, recordemos que pues sale muy caro. Cualquier estancia en el hospital son cantidades que, la verdad, inimaginables. Escuchamos casos que tú dices que, híjole, estuvo solo 24 horas y se gastó, no sé, miles de pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues bueno, si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez has pensado en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. Y bueno, el beneficio que te da el tener un seguro de gastos médicos mayores es precisamente la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra estos gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, pues bueno, te invitamos a que preguntes las opciones, elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver, asesores en seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Búscanos en Facebook como arroba Alcalá Oliver. Y pues bueno, en Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, llámele, échese una platicada, mire, la asesorada no le va a costar y usted puede, pues, asegurarse, asegurar sus bienes, asegurar su salud, bueno, asegurar el riesgo de enfermedad. Échale un telefonazo a Laura. Y bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche. Le estamos platicando cuáles son los riesgos ocultos de no tomar vacaciones. Ya le platicamos que puede haber costos económicos. Ya le platicamos que la falta de tiempo de vacaciones te puede conducir a graves riesgos de la salud. Y ahora, mire, muchos trabajadores renuncian a las vacaciones. La renuncia de un trabajador a tomar vacaciones comienza pues desde joven, desde que empieza su vida laboral. Entonces, ¿por qué la gente no toma sus días de vacaciones de trabajo? Lo comentamos al inicio del programa. La presión corporativa a menudo hace que los propios trabajadores crean que estar fuera de la oficina, ese tiempo fuera del trabajo, mostrará a sus empleadores o a su jefe que son reemplazables. O sea, pues si no estoy en la oficina y no pasa nada, pues me pueden reemplazar. Ese es el temor a que te corran. La culpa también parece jugar en esto, con una percepción social abrumadora de no entrar en la oficina significa que alguien es perezoso o no trabaja tan duro como podría ser. Que esa, Laura, creo yo que es más bien la cultura en México, ¿no? La cultura del jefe tirano. O de tus papás, ¿no? Que, oye, que no estés de flojo, váyase a trabajar. De veras, es un proceso, es un hábito aprendido, ¿no? El que te digan que solamente con el sudor de la frente se puede ganar el dinero y tiene que ser trabajando. Eso es cultural, Laura, es una educación, pues, que te esclaviza. Digo yo, y que te quita la idea del dinero, porque te mete la idea de que solamente trabajando como burro puedes ganar dinero. Bueno, no tanto así como burro, pero sí trabajando en exceso, tal vez. Bueno, o sea. Pero sí, yo creo que es una cultura, Robert, lo dices bien, que viene desde la juventud, desde casa, de los regaños de por qué no vas a la escuela, por qué no haces tu tarea, por qué no esto, por qué lo otro, por qué estás tirando en tu cama, recoge tu cuarto, bla, bla, bla, ¿no? O sea, el hecho de no estar haciendo nada es mal visto, ¿sí? O Las sea, presiones ya sociales, definitivamente claro. eres un comodín, eres un mantenido, Flojo. eres un holgazán, eres lo que sea. Entonces, yo creo que cuando uno viene de una situación así, o que tiene un familiar que ha recibido todos estos, pues, no sé, regaños, acusaciones, etcétera, pues lo que menos quieres es tú convertirte en uno de esos. Y cómo pues se logra que ni por la más mínima error alguien te catalogue así, ¿no? Y cómo se logra que no te cataloguen así, pues que te vean siempre trabajando, trabajando, trabajando. O sea, ay, no, es que tengo que trabajar. No, es que no tengo tiempo para esto. No tengo tiempo para lo otro. O no puedo venir a la comida familiar porque tengo que estar en la oficina. O entonces, de alguna manera, ese escudo de estar siempre trabajando nos muestra que somos importantes, que somos responsables, ¿sí? Y hemos caído tanto en este teatro, bueno, en mi opinión, ¿sí? De decir, pues tengo que trabajar y bueno, velo, yo soy una persona que me esfuerzo mucho, ¿sí? Y me sacrifico mucho, ¿sí? Ha sido tanto que hemos estado viviendo que lo tenemos tan arraigado y por eso a veces las vacaciones, pues, ¿qué es lo primero que te dicen? Ah, dichoso de ti que te fuiste de vacaciones. ¿Quién como tú? O sea, hasta para irte de vacaciones, de repente hay alguien cercano que te lo recrimina. Sí, es si en son de broma tal vez, pero lo hacen. Y eso nos pica el orgullo, Robert. Lo creas o no, nos pica el orgullo. A veces a escondidas o no nos ni siquiera nos gusta decir que nos fuimos de vacaciones, ¿sí? Por las envidias que puedan suscitar. Entonces, hay tantos factores, ahorita ya mencioné varios, que yo creo que juegan ese rol importante en nuestro inconsciente, que no nos permiten liberarnos y sentirnos merecedores, dignos de tomarnos unas vacaciones y decir con orgullo, me fui de vacaciones, o simplemente me voy de vacaciones. Pues yo no sé, pero yo sí recibo a través de los seguros, de las diferentes compañías de seguros, ejecutivos que mandan un correo diciendo, de tal fecha a tal fecha, no me voy de vacaciones. O sea, por favor, no me WhatsAppen, no me llames, no estoy disponible, punto. ¿Por qué? Porque me voy de vacaciones. Con orgullo lo dicen. Yo creo que atrás de eso está la empresa que los empuja y les dice, ¿sabes Claro, qué? la Vete cultura. de vacaciones. Claro. Pero no todas las empresas hacen eso, Robert. Sí, to no todas, Sí. definitivamente no todas, y muy pocas, diría yo, que sí tienen esa cultura de ver por el bienestar de los trabajadores con relación a que deben de tomar los descansos, ¿no? Las generaciones más jóvenes parecen estar sintiendo más esta carga. Esto, según un informe publicado a principios de este año, los millennials y la generación Z eran los grupos menos propensos a usar el tiempo de vacaciones y parecían estar mucho más privados de vacaciones que los mayores de 50 años. Mira este estudio a los jóvenes, generación Z. Además, las mujeres están más agotadas en el trabajo y privadas de vacaciones que los hombres. Por lo menos este estudio en Estados Unidos, ¿no? De ahí la gran revolución, o bueno, el gran movimiento de la igualdad de las mujeres y que pelean por sus derechos y demás. Pero esto creo yo que sí es depende mucho de tus jefes y de la empresa donde estás, que te creen esa cultura de las vacaciones. Yo me acuerdo, pues trabajé en un centro de cómputo por 11 años que trabajaba 24 horas, 365 días al año, y yo fui el director en 6 o 7 años de esos 11 que trabajé yo allá, y pues te puedes imaginar, en esos años yo no tomé vacaciones, porque tenía que estar permanentemente conectado. O sea, el centro de cómputo tenía que funcionar. Así es de que después Pobre de tu cuando... familia. Exacto. Pues Mis hijos sí. sufrieron en eso, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, esta linda noche aquí, iniciando la semana. En conversación muy interesante para usted, muy reflexiva, amigos, de mucho tomarse en cuenta. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Aditimper, llevamos más de 25 años, cumpliendo 26 años, ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Miren, somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Y mire, ya pronto estamos por inaugurar nuestra tienda virtual. Aquí estaremos dándole noticias de esto, así es de que estése pendiente y todo para darle un mejor servicio. Recuerda que estamos a tus órdenes al 9999 692126. O si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales. En Facebook como Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y estamos platicando con usted este tema, los riesgos ocultos de no tomar vacaciones. Que yo creo que una de las cuestiones más importantes. Y ahorita estaba reflexionando, Laura, es que debe uno de mantener ese equilibrio entre la familia, el dormir, el divertirse, los amigos y el trabajo, ¿no? Debe de haber un equilibrio en estas cuestiones para que puedas tener una buena vida, un buen vivir, diría yo, que valga la pena lo que ganas, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja tanto, gana tanto dinero, que luego no tiene manera de disfrutarlo, ¿no? Pues sí. Hemos conocido historias de esa naturaleza, ¿no? Sí, porque los catalogamos como workaholics, ¿no? Pues que nunca tiene vacaciones, nunca tiene nada. Entonces, sí, pero ese equilibrio yo creo que es muy importante, Robert. Yo creo que el problema real es que no tenemos esa cultura de separar el trabajo, de la vida familiar, de las vacaciones y de los hobbies. Hobbies, ojo, hobbies. Que puede ser que te guste, no sé, jugar básquetbol, que te guste la lectura, que te guste X, Pintar. pintar, o sea, diferentes cosas, pero que realmente sean cosas que cumples como hobby, como tal, ¿no? Que tienes una fecha, no sé, un día a la semana, una vez al mes, o etcétera, pero que lo haces de manera constante, que el tiempo familiar también se convierta en algo constante y como obligatorio, así como es obligatorio ir a la escuela, es obligatorio ir al trabajo, es obligatorio ir con la familia a, no sé, a visitar a la abuela, a comer juntos, a visitar a los tíos, o. Entonces, esa cultura que antes la teníamos, ¿sí? Y que empezaba los domingos porque teníamos que ir con toda la familia a misa y después de misa, entonces nos íbamos a ver a los abuelos, ¿no? O cosas así, se han ido perdiendo, ¿sí? Ya no hablemos de ir a misa, que está perdidísimo para muchas familias, sino que ya como que eso fue la bolita de nieve que se empezó a arrastrar a lo demás. Ah, pues como ya no salimos a misa, pues como ya no estamos afuera en la calle, pues estamos aquí adentro en la casa, pues ya no salimos, ¿no? Entonces ya no vimos a la abuela, ya no vimos al tío, ya no vimos a los Sí, primos. pero eso, desarrollar esos hábitos, pues también, o sea, ya ves lo que causó la pandemia, ¿no? El encerrarte, el no ver a los mayores, no ir a ver a los abuelos por el temor a Ya contagiarlos, también. pues eso te genera angustia, te genera depresión, el vivir encerrado, pues también es, pero todo es. Creo yo, Laura, de una actitud, pues, ¿cómo llamarle? De una actitud mental de estar consciente, como lo dijiste tú, de lo que tienes que hacer, que te lo debes de poner como obligaciones, ¿no? El irse de vacaciones debe de ser una obligación ya establecida, planeada. Mire, nosotros, por ejemplo, compramos hasta con un año de anticipación los boletos de avión, para no tener pretexto de decir ya no vamos a ir, ¿no? Entonces, hay que desarrollar, eso es desarrollar un plan y desarrollar esos hábitos, pues para que no le falle a usted la motivación, la energía, el vivir feliz, porque creo que atrás de todo esto, pues es volver a determinar y a definir a qué venimos a vivir a esta vida, ¿no? No me diga que vino usted a trabajar 14 horas al día para finalizar con una crisis, ¿no? Venimos a ser felices y ser felices está en encontrar este beneficio del equilibrio. Irónicamente, la obsesión con el trabajo y la falta de vacaciones llegan a un momento en que los trabajadores están experimentando la posibilidad de mayor libertad en el trabajo, por eso renuncian a veces y por eso ahora con el trabajo remoto, pues dicen, oye, yo mejor prefiero trabajar en mi casa. Sin embargo, amigos, creo que esto que nos dijo Laura es fundamental en hacer conciencia de que lo requerimos como salud mental y el bien vivir. Sí, totalmente, Roberto. Yo creo que es una, pues es una cultura que hay que desarrollar y que pues eso viene cuando está bien arraigado de los padres mismos que nace y que se lo pasan a los hijos. El problema es que pues todo ha cambiado, las costumbres han cambiado, la manera en que pues la familia pues antes estaba unida, hoy también ha cambiado, ya no es, ya no Sí, vemos muchas tristemente. familias muy unidas, que vemos a los niños que han crecido como bien han podido, muchos en la calle, muchos con vecinos, muchos con, pues, con amistades, por la ausencia de los padres, de que pues por la economía han tenido que salir a trabajar y no pueden estar para cuidar a los hijos, ¿no? Entonces, sí vemos un panorama un poco difícil, pero creo que el crear la conciencia de la importancia de las vacaciones, pues cómo desentonó todos estos temas. Qué curioso, ¿no? Ah, bueno, pues sí, ahí refleja la importancia de desarrollar sus hábitos de descanso, amigos. Yo les recomiendo que compren el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y lo lea, o si ya lo leyó, que lo vuelva a leer y pues hacerle mucho caso a Stephen Covey y desarrollar esos 7 hábitos. Bueno, y desarrollar el octavo hábito que también le recomiendo. Leer mucho el libro de El Octavo Hábito, precisamente que se llama, en donde determina Stephen Covey, pues esto que le platicamos, ¿a qué venimos a este mundo? ¿A qué vino usted a este mundo? Esa es una buena pregunta. A ser feliz a los demás. No sé, esa es una buena pregunta que hay que hacerse y espero pues que haya sido pues de buena información este artículo, Laura. Hoy lunes, arrancando la semana, ¿no? Así es, para iniciar con el pie derecho, Robert. Y bueno, gracias a nuestros amigos por escucharnos. Recuerden que nuestros temas están en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y pues gracias, Robert, vámonos. Hombre, gracias a ti por estar aquí. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana.